Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, muy buenas tardes a todas, a todes. Comenzamos un programa más de cuidados sensibles para la niñez temprana. En este día jueves vamos a cambiar el día de transmisión del programa. Vamos a estar los jueves por ahora. En este día jueves, no con tanto frío parece. Estamos aquí más calientitas que otros días con mis compañeras, la Javi. Hola, Javi. Hola, Lani. Hola. Presentes, yo estoy muy contenta de estar regresando, había estado ausente en los programas anteriores, andaba ahí en unas merecidas vacaciones, así que muy, muy entusiasmada de regresar, agradecida de que este programa siga resistiendo, insistiendo con cambios en cuanto a los vínculos que vamos formando los adultos, las adultas, les adultes con las niñeces. En esta ocasión vamos a hablar del adultocentrismo. Nuestro programa se llama Contra el adultocentrismo en la niñez temprana. Y para partir, lo más importante es agradecer. Entonces vamos a mencionar a las radios que nos retransmiten. Muchas, muchas gracias por eso. La radio Lafkenche de San Antonio, el medio libre Zarzamora, la radio Aini, la radio Pellín Folil y la radio Tarpuy. Y por supuesto a la radio Placeres, que está haciendo nuestra casa en este momento. Aguante la radio Placeres, muchas gracias. Vamos que vamos. Bueno, como les contaba, este programa va dedicado a las reflexiones acerca del adultocentrismo en nuestras prácticas como adultos, en donde discriminamos y invalidamos, anulamos a las niñeces, a los adolescentes, a las juventudes y también a las disidencias, a la tercera edad, a todos quienes no son productivos dentro de esta sociedad. Para partir con el programa, vamos a leer una cita como ritual de inicio. Una cita que también pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ah, y eso, mencionar las redes sociales. En nuestras redes sociales, el Instagram de la radio, que es cuidados.sensibles, sensibles, termina con S. Y bueno, la colectiva Pickler, que aquí Dani representanding, y colectiva Cuidados en Creciente, donde participamos Javi y yo. Camila, quien les habla. Bueno, voy a partir con la cita para dar inicio a este programa, que dice: el adultocentrismo involucra una estructura de poder donde quienes detentan mayor edad se encuentran en una situación de privilegio y ventaja respecto de quienes tienen menos edad y pertenecen a un grupo social concebido dentro de la categoría niñez y adolescencia. Informe anual del 2022 de la Defensoría de la Niñez. En esta oportunidad quisimos ir a la calle, ir a nuestros seres cercanos, a nuestros entornos, para preguntar qué piensan, qué saben, qué entienden acerca del adultocentrismo. Entonces vamos a pasar ahí las respuestas que las personas nos entregaron. ¿Qué opinas sobre el adultocentrismo? ¿A papá? ¿Qué es para ti el adultocentrismo? Para mí es una manera en la que los adultos quieren centrar todo un poco más para ellos, cuando también debería haber comodidad para los bebés y los niños, lo que me parece a mí al menos un poco injusto. ¿Qué es para ti el adultocentrismo? Bueno, una parte es decidir por los hijos, generalmente cuando ya están más adolescentes, que ellos tienen sus propios gustos, pero uno en su afán de decir esto es mejor para ti, los pasa a llevar. ¿Qué es para ti el adultocentrismo? Olvidarnos que los niños tienen opinión y que pueden informarnos lo que es mejor para ellos. Pueden educarnos también en muchas cosas que están visibilizando con más simpleza que lo que nosotros vemos muy complejo. Creo que el adultocentrismo es la idea de que los niños carecen de una emocionalidad, una intelectualidad que merecen ser escuchadas, comprendidas y tomadas así en cuenta en todo formato, desde políticas institucionales en la educación y, no sé, obras públicas, hasta en la familia. Lo pude ver este fin de semana, por ejemplo, en Barrio Italia, acá en Santiago. Barrio Italia es un lugar de esparcimiento para adultos, ¿cachai? Tiene restaurantes que están construidos para la adultez, ¿cachai? Bares, y estaba repleto de niños. Yo fui porque estaba celebrando el cumpleaños de mi hermano. Y lo único que había, como para niños, ¿cachai? O como espacio de lugar de esparcimiento, era tomarse fotos con un pato de goma grande, ni siquiera gigante, era grande nomás, ¿cachai? Siendo que a pasos de ahí había, bueno, unas cuantas cuadras de Barrio Italia, hay un parque hermoso donde pueden ir a jugar, tiene juegos para niños, bueno, tiene un lugar de esparcimiento. Mientras que están en los carros chicos encerrados en una calle enanas, ¿cachai? Lleno de gente, lleno de gente. Y lo único que yo vi eran niños llorando, niños con angustia porque estaba a un nivel de respeto así absurdo, o sea, no podías caminar bien. El otro espacio, el lugar que había ahí como para ver, era un show de autos. Entonces, claro, onda, en el mismo día el niño, donde se supone que uno tiene que como que preocuparse de la infancia, de como qué cosas quieren o qué les gustaría hacer, llevan a un montón de cabros chicos a un lugar para adultos, un lugar pensado para adultos y en todos sus espacios estaba pensado para la adultez. Y yo creo que ese es uno de los principales como ejemplos de cómo funciona el adultocentrismo en esta sociedad, como ni siquiera en su día pueden ellos disfrutar de las cosas que podrían querer, ¿cachai? No pienso solo que sea como oh, que un parque que los niños jueguen. Pero claramente un niño no te va a decir, oye, papá, ¿sabes que quiero ir a Barra Italia, ¿cachai? Quiero ir al quiero ir a un bar en Barra Italia, man, a comer, weón, comida y tomarme una tequila margarita, weón, para pasar el día allí. El adultocentrismo para mí es la mirada que tiene la sociedad en donde se centran los adultos olvidando a los niños, a las niñas. Es algo que ha sido historia desde siempre y que ya llevamos un tiempo trabajando para hacer ese cambio. Pero principalmente es que se toman decisiones y se opina y todo se hace referencia y se relacionan en la mirada del adulto a la adulta, no poniendo como primera instancia o enfoque principal la niñez. Para mí el adultocentrismo es una forma de superioridad o de dominación ética, moral, valórica de los adultos por sobre la niñez, en donde todo se lee, se ve, se proyecta desde una perspectiva de la experiencia y de la madurez de la adultez, sin considerar las condiciones que tienen las Para mí, el personas. adultocentrismo es una falta de respeto hacia la. ¿Qué opinas sobre el adultocentrismo? Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estamos de vuelta, ahí estábamos pasando las opiniones, los pensamientos de 8 personas a quienes les preguntamos qué piensas tú acerca del adultocentrismo. Yo me sorprendo bastante porque ya son 8, claro, es muy poquitito, pero todas tienen algo de conciencia y que repiten esto como de decidir por el otro, pensar por el otro, pensar que los niños no tienen opinión, es algo histórico y eso me parece muy importante. Alguien dijo que esto es algo que se repite en la historia, y sí. Y creo que es por eso también, y bueno, por nuestro interés y nuestro afán de que las niñas sean consideradas, sean vistas, no como un espacio de tránsito, sino como un presente, como personas, como quienes están viviendo, es que hoy día quisimos hablar de este tema, del adultocentrismo, y cómo esto también influye en nuestra sociedad, en nuestro sistema de relaciones. Creemos en la urgencia y en la importancia de problematizar esta conducta, bueno, porque nos pasa a llevar, nos falta el respeto, y no solo a las niñeces, sino que a todas, todes, todos quienes estamos como intentando pulsar distintos dentro de otros paradigmas que van fuera de esta idea de producción capitalista en la que estamos insertos. Por eso estamos presentando este tema hoy, además que es nuestro programa número 11. Entonces, como que pensábamos en que es importante dar espacio a instancias de mucha más reflexión que los otros programas. Los otros programas, claro, son siempre de reflexión, de compartir saberes, conocimientos, pero traíamos como temas, bueno, hoy día vamos a hablar del cuidado cotidiano de calidad. Hoy queremos expandir esto hacia la reflexión, hacia nuestros sentires, y por eso también invitamos a las personas que opinaran. Creemos también que es muy importante que el adultocentrismo pueda ser abolido para que así las matrices de aprendizaje que hemos arrastrado durante toda la historia de la humanidad dejen de reproducirse. O sea, dejar de reproducirse es un poco difícil, pero al menos ir tomando conciencia de que son provenientes de un patriarcado que nos invisibiliza y nos hace ser personas profundamente tristes, anuladas, bloqueadas, desconectadas de nuestros deseos, de nuestras pulsiones, de nuestros intereses. El adultocentrismo como tal, el otro día compartiendo con nuestras compañeras aquí presentes, la Javi y la Dani, llegábamos a que es un constructo social desde donde todos hemos sido educados, bajo una lógica de dominio, de soberanía, en donde siempre hay alguien que tiene el poder, que tiene el control, y que nosotros lo normalizamos, lo naturalizamos y continuamos nuestra vida. Y bueno, quienes intentamos hacerlos distintos, pucha, nos tenemos que enfrentar ahí a hartas situaciones, desde lo económico hasta, no sé, problemas familiares, o no sé, un poco de quizás aislamientos, como en cuanto a cómo nos vamos sintiendo. Por ejemplo, o sea, a mí muchas veces me pasa que incluso me siento culpable por la forma que elegí vivir o generar dinero, como desde la autogestión. Y creo que eso también tiene que ver con esas prácticas con adultas, de cómo me dijeron que tenían que ser las cosas. Bueno, y en este caso, nosotras llegábamos ahí como a conclusiones de que los adultos se han transformado en una especie de gobierno sobre los niños, donde simplemente anulan e invalidan su existencia porque, entre comillas, y muy entre comillas, son un grupo minoritario, que creemos que no lo es, porque, o sea, es cosa de observar la cantidad de personas pequeñas que existen y nos rondan y nos acompañan. Así que bueno, ahora yo doy paso a que se abra la conversación de este interesante tema aquí con mis compañeras, y que si ustedes quisieran aportar algo, no sé, nos puedan escribir al Instagram rápidamente, o dejamos el número nuevo de nuevo. ¿Sí? ¿Lo queréis dar? Ya, ¿sí? Yo lo doy. ¿Escuchas? ¿Sí? El número es +569 9519 3366. Lo repito, +569 9519 3366. Oigan, no sé si les parece que les tire ahí una pregunta. Eso. Que tengo. Cuando estaba revisando los temas, y bueno, de lo que estudié, lo que me puse a leer, mis reflexiones, pensaba esto de que ¿por qué ser adulto se transforma o se ha transformado como en el último eslabón de desarrollo del ser humano. Que se acuerdan que se los mencionaba también la otra vez, como que el niño está en este tránsito, por eso hablaba de no visualizar a los niños como en un tránsito hacia el ser adulto. Como son niños y están viviendo como niños, como adolescentes, como jóvenes, con sus necesidades e intereses, así como nosotros hemos llegado a ser adultos por una cuestión evolutiva natural del ser humano, pero no hemos llegado como al punto máximo, como que no hay un punto, un eslabón máximo de no sé, de desarrollo intelectual o social. Entonces, abro esa pregunta, ¿por qué creen ustedes que esto se ha transformado como en este eslabón y que después que llegáis a ser adulto y ya empezaste, por ejemplo, a ser parte de la tercera edad, nuevamente desapareciste, po, de este sistema? Yo creo que tiene mucho que ver como con la productividad, con el generar dinero, en este caso, que es como claro, nos movemos en este mundo, y las personas que, no sé, pues, se jubilan, van como hacia abajo de nuevo, diríamos, como que es una curva. El adulto está aquí arriba, hay que subir hasta acá y después volver a bajar, como, no sé, si se acabara... lo más importante que hay que hacer en la vida, por decir. Y todos los momentos, todo esto, ser niño, ser niña, ser adulto, ser una persona de la tercera edad, son momentos que se viven en el presente. Están todos existiendo, ¿no? Claro. Es como, bueno, ninguno debería ser más importante que el otro. Sí, yo no sé, también pienso que hay como esto que decía antes, que hay una historicidad, ¿no? Y por lo tanto hay una transmisión transgeneracional de este modo de vivir, porque es muy como esto, esto que decía la frase, ¿no? Que finalmente el autocentrismo es una estructura de poder sobre la que se cimienta la sociedad, ¿cachai? Entonces, claro, quien tiene poder es quien tiene... Porque también el adultocentrismo basa su posicionamiento en que la persona adulta es quien tiene la razón, claro, quien tiene la verdad, quien sabe, no sé quién. La fuerza. Quien tiene la fuerza física, de productividad. También como si el niño o la niña pequeña o la persona adolescente, joven o mayor, no tuviera conocimientos, no tuviera... como estas competencias, es como si fueran incompetentes. Entonces, ¿dónde está la competencia? Como si fuera una caja vacía. Sí, como si fuese. Claro, como que un niño es como, no te escucho, porque en realidad es como que no tú, ¿qué sabes tú si tú eres niño, si tú como que no existes, no has vivido nada? No aportas. Es muy loco. Y como si fuera ese lugar de la adultez, la completitud de la existencia, sí, como si ahí fuera el lugar de la plenitud, de no sé, eso que tú decías, pues como el tope. O claro, llegué ahí, lo logré. Listo, soy adulto. Sí, es muy loco porque, bueno, yo cuando les decía a las chiquillas mis sentires, bueno, me imagino que ustedes también y todos quienes estamos involucrados con las niñeces, así como desde el corazón, todas las prácticas súper intensas, como de alta intensidad, que se cometen con los niños. Por ejemplo, este mes de la niñez, yo lo voy a decir con estas palabras, mi repudio al mes de la niñez, porque no es el mes de la niñez, es la niñez es vida, es presente, está todos los días, y creo que pensar en un mes de la niñez es una práctica muy adultocentrista, desde, por ejemplo, que va la familia al mall o donde sea y le compra la ropa que la familia decidió y viste como un chiche a la guagua, para llevarla a un lugar donde la guagua está, o la guagua, el niño pequeño o el niño más de segundo septenio, qué sé yo, está saturada de estímulos, de comidas muy poco saludables, de puras situaciones que en el fondo no están aportándole nada a ese niño, y que luego, lo más loco, y es que luego se acaba, se rompe, como que pasa el mes de la niñez y el niño vuelve a ser la misma caja vacía dentro de esa casa donde probablemente no es considerado, no es tomado en cuenta, no pasa en todas las familias. Yo también me nutro mucho de saber que existen muchos padres, madres, adultos que crían, que tienen la conciencia de que las cosas sean distintas, pero creo que seamos objetivas, como la mayor parte de la sociedad actúa desde ahí. Claro, pero es que ahí también pienso como ya que esto es más ni siquiera del adultocentrismo, que sí, pero también desde el capitalismo salvaje en el que vivimos, porque claro, el Día del Niño es una fecha comercial. Sí. No tiene nada de pensado en la niñez, o sea, solo está pensado en la economía, ¿cachai? En que se genere más servicios, más productos, que la gente compra, consuma, que vaya, esto que tú decías, al mall, que compre regalo, que... ¿Y qué pasa con el Día de la Madre? Con el, claro, con todos todo los días, lo que se celebra comercialmente. Se celebra comercialmente, claro. Pero es ahora como muy loco que se hagan un montón de cosas para llevar a los niños, así como para que estén ahí, y como porque es el Día del Niño, tienen que participar. Ya, ahí el tema, como para mí, donde entra el adultocentrismo más salvajemente ahí, es que los adultos y las adultas deciden por las niñas. Claro. Que, ¿cuál es la celebración, ¿cachai? Desde la fecha, que también lo concuerdo, absurdo, o sea, sí. Si, porque hay una fecha para celebrar, claro, la existencia de nadie, ya bueno, pero la hay, pero luego ya, la hay, ¿cachai? Existe en esta cultura, porque también esto está mediado por la cultura en la que vivimos, habrán culturas donde no se celebran estas cosas, ¿cachai? Pero claro, la nuestra sí. Y entonces, celebrándose, ¿qué posición tomamos nosotros? ¿En qué lugar ponemos a los niños y las niñas? ¿Cachai? ¿Cómo les vemos? ¿En qué momento les damos participación? ¿Cachai? ¿Pueden decidir? ¿Tienen ganas los niños? Bueno, a lo mejor sí tienen ganas de ir. Bueno, yo soy mamá, así que este fin de semana, y mis hijos son más grandes, así que ellos saben que hay cosas y ferias y un montón de actividades que se hacen por el Día del Niño. Entonces siempre tratan de escoger una a dónde ir. Y bueno, fuimos, y lo que observé por lo menos fue muchos adultos diciendo así como, ay, pues sí, el Día del Niño, si no nos vamos. No, tenés que pasarlo bien. Pero pásalo bien, po. Mira que está aquí abarrotado de gente, no podemos caminar, lo único que hay cosas fritas para comer y todo se compra. Así, todo se compra, no hay actividades como gratuitas, o si las hay, bueno, son muy enfocadas seguramente. Pero como que tú vas al plan, bueno, plan Centro de Valparaíso, y es todo pagar, po, ¿cachai? Oh, qué entretenido buscar ahí. O sea, igual ya, claro, está bacán que se considere la niñez y que de alguna vez, no sé, se hagan actividades y que, no sé, el municipio de Valparaíso haga algo por los niños, las niñas, qué sé yo, que bacán. Pero ¿desde dónde? Lo que decís, claro, tú, ¿desde qué perspectiva nosotros buscamos que exista esta participación de las niñeces, o desde visualizamos sus intereses y sus necesidades? Por ejemplo, eso, la niñez temprana, que es el área de investigación de nosotras, que son bebés hasta los 3 años aproximadamente, ¿tienen cabida dentro de estas actividades? Por ejemplo, ¿hay espacios pensados para que vaya una familia, una madre, un padre, un adulto con ese bebé, un espacio tranquilo, seguro, cómodo? Porque, no sé, el otro día me puse a... estaba mirando el Instagram y una publicación... Perdón que me ría, es que... una publicación del mes de la niñez donde había hasta acá una canción que tan así como... era como una cumbia villera hablando de no sé qué. Era como... o sea, tampoco me voy al extremo conocer, por ejemplo, de pensar en lo antroposófico sin querer faltar el respeto, donde claro, los niños tienen otra posición, ¿verdad? Mucho más espiritual, todo más calmado, que también ahí hay que ver los extremos. Pero eso también es una práctica adultocentrista, vos, como, ¿qué mensaje le estoy entregando con esa música? Entonces, ¿cómo me estoy...? Vuelvo a lo que decías tú, Dani, como... ¿cómo adultos nos posicionamos para entregarles este evento? Que mortal que exista el evento, pero ¿desde dónde? ¿No pusimos a observar cuáles son las necesidades, por ejemplo, de las niñeces del territorio de Valparaíso? Como, ¿Cuáles son los intereses de participación? No sé, nos conectamos con las escuelas, con las entidades educativas, con las sedes vecinales, para poder hacer ese tipo de trabajo. Yo creo que eso está súper interesante que suceda, y ahí como un llamado, no sé si la Alcaldía Ciudadana algún día va a escuchar este programa, pero que, no sé, pues así como una avispadita, como que empecemos a visualizar sus necesidades y sus intereses, y como adultos, padres, bueno, yo no soy madre, no sé, tomemos en consideración quién es ese niño y dónde lo voy a llevar para que surja esta celebración. Quizás una buena celebración para ese niño sería estar en la casa, no sé, ser él quien cocine algo, por ejemplo, o ella, o qué sé yo. Claro, bueno. Que ahí pienso como esta idea de hacerles parte, ¿no? Como de no decidir por sobre ellas, ¿no? De poder pensar y decir, bueno, a ver, esto, como sí considero su necesidad, su etapa del desarrollo, lo que le gusta, lo que no le gusta, pero también le pregunto qué quiere hacer, cómo quiere hacer, a dónde quiere ir, ¿cachai? Sí, le pregunto, y tiene derecho, porque hay personas adultas que preguntan y luego no consideran, claro, eso que dijo, sí, el niño o la niña. Es como te pregunto así como... Y no, ah, espero, bueno, que... no esperan que les respondan. Claro, no, ya, te tienen que hacer esto, ya, bueno, ya, hacemos tal. Como, oye, bueno, hacerles parte, como que puedan decidir, ¿no? Que puedan participar, que puedan tomar su derecho a eso, a decidir, a tomar decisiones de sus propias vidas, ¿no? Pero ahí también pienso como, claro, como que también está, en el adultocentrismo está muy marcado esto de que la persona adulta no ve al niño o a niña como un ser independiente de sí mismo, ¿no? Sino que el niño o la niña como que le pertenece, o es como una proyección de sí, que esto que hablábamos el otro día, ¿no? Como, entonces, si a mí esto me gusta, entonces al niño también le va a gustar, o si yo quiero ir, o bueno, no sé, hay gente que se aburre con las niñas en la casa, entonces, bueno, vamos a hacer panorama igual. Entonces, bueno, de nuevo, estás centrada o centrado tú como adulto, en ti, en tu necesidad, y no logras ver qué es lo que hay ahí en ese otro ser que existe, que tiene una característica, que tiene una necesidad, que tiene unos intereses, unas preferencias, que pueden ser otras. Y es muy loco también porque ya, como que la familia se prepara para llevarlo al lugar de celebración y lo viste lleno de cuestiones, ropa así incómoda, casi siempre son ropas muy incómodas, cosas que le ponen, jeans, chaquetas, zapatillas, etc. Ya, bacán, los llevan, van a jugar, pero los niños no se pueden ensuciar, no se pueden tirar al suelo, no se pueden manchar con la comida, no pueden transpirar, porque mira, está ahí todo transpirado, mira, está ahí todo cochino, mira cómo te dejaste la ropa, párate del suelo, no corras tanto, no te vayas tan allá, mira, reventaste el globo, oye, ya se te rompió lo que te regalé, sí. No, basta. Como que buscamos instancias para que lo pasen bien, pero coartamos toda esa posibilidad porque no pensamos realmente en cómo lo va a pasar bien ese niño, porque no nos hemos dedicado quizás a observarle, a conocerle, a saber quién es realmente ese niño que sí ha nacido de mí o de quien nazca, pero no es mío. Como a mí, por ejemplo, siempre me hace mucho ruido como en la escuela o lugares de, no sé, espacios donde trabajan con niños y niñas, como esto, es que nuestros niños para allá y nuestros niños para acá no son nuestros niños. A nosotros nos mencionan como nuestros adultos, como, no sé, yo nunca he escuchado eso, al menos como en discurso o cosas así, nuestros adultos, no, pero sí. Pero eso es una práctica institucional, pues, sí, como nuestras, claro, familias, ¿cachai? Porque ya, en las escuelas, sí, también, verdad, se habla de nuestras familias, sí, nuestros papitos, nuestras mamitas. Claro. No, pero sabéis que también se puede extender a un montón de cosas, a discursos políticos, ¿cachai? Y la gente habla sobre nuestros niños, nuestras, sí, infancias. Y es como que les pertenecen en el momento de lo que quieren decidir hacer, pero no, no les pertenecen en el momento como en esto de la cocrianza. ¿cachai? En el estar realmente preocupado por su bienestar. Oye, a propósito, bueno, de esto que estamos hablando, el otro día, ¿se acuerdan que compartíamos esto como de las dimensiones del adultocentrismo? Uh-huh. Que creo que tienen igual harto que ver con esto que estamos conversando ahora, que son la dimensión simbólica, la material y corporal, sexual, y otras también que mencionábamos nosotras que nos gustaría compartir. Pero parece que nos tenemos que ir a la pausa. Bueno, estamos partiendo con todo el ir contra el adultocentrismo en la niñez temprana, y no solo la niñez temprana, sino que abolir todas estas prácticas de dominio y soberanía que ya no las queremos más. Ya basta de hacer como que no existimos, y también basta a nosotras mismos, mismas, mismes que participamos, que estamos en este lugar y que no nos hacemos cargo también de qué es lo que queremos, pues, y de cómo podemos luchar para que esto en algún momento pueda cambiar un poco. Entonces, cuando regresemos, vamos como hablando, ¿les parece? Sí. Ya, pues, nos vamos con el primer tema. El tema se llama La Mariposa, de Evelyn Cornejo, y regresamos con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Por su casa puro gritos se escuchaban. Cuando era muy pequeña la obligaron a casarse con un insecto mayor que no tiene corazón, y por eso la retaba y la retaba. Si la tele la prendía, si jugaba o si comía, pegadita en la ventana miraba pasar el día. Cuando llegaba la tarde este canto repetía. Persiguiendo mariposa va corriendo, y el viento que escuchaba como a ella la retaban la ha tomado con su soplo y hacia el cielo la elevó. Y la araña de la esquina no le gustaba los gritos, abriendo grande la boca al insecto devoró. Y ya nadie la retaba y en el cielo ella volaba. Por las tardes mariposa este canto no cantaba. Nací Si le fuera acordada la atención necesaria a la competencia del niño, podría producirse tal cambio en la educación de niños pequeños que tal vez podría evitarse o por lo menos atenuarse la aparición de algunas alteraciones psíquicas y somáticas. Si se toman cuidadosamente en cuenta las señales, las iniciativas del bebé y a través de ello se refuerzan sus pretensiones de competencia, se educa a un niño más calmo, que provoca menos problemas, que sabe mucho mejor qué le interesa, cuáles son sus necesidades de alimentación y sueño, que sabe jugar y ocuparse solo provechosamente. Doctora Emmy Pickler, Importancia del movimiento en el desarrollo de la persona, Iniciativa Competencia. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está. Y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Gabriela Mistral. Lo que yo cántico es una respuesta a una preguntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el cotidiano. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, estamos de vuelta con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana a través de la Radio Placeres. Cuando nos fuimos a la canción, íbamos a comentarles acerca de estas dimensiones del adultocentrismo que estuvimos estudiando, pero que por supuesto nos imaginamos que hay muchísimas más, que serían la dimensión simbólica, material y corporal sexual. Cuando hablamos de dimensión simbólica, nos referimos como a este orden simbólico familiar que en donde te preparan para esta transición a la vida adulta y te dicen cómo tienes que ser y te modelan en función de la cultura familiar. Esta dimensión familiar se refiere al entorno, a este entorno que no está pensado para las niñeces, sobre todo para las niñeces ¿cómo decirlo? No me gustaría decirlo desde la primera infancia, pero como los recién nacidos, los bebés, claro, es que ya lo había dicho una vez. Este entorno que no está preparado, donde no se incluyen en ningún momento a los bebés y a los niños pequeños. Por ejemplo, los parques, por ejemplo, no sé, el espacio de lactancia dentro de los mall, los mudadores, claro, en los buses, en los restaurantes, etcétera. En todos lados. Y esta dimensión corporal sexual, que es la imposición del género de ese niño, de esa niña, de ese niñe, en realidad de ese niño, de esa niñez, que viene a este mundo terrenal, en donde se impone incluso antes de nacer, y se modifica ahora, como que ahí están estas posibilidades de modificar el sexo con el que va a nacer ese ser humano, humana, humane. Y eso también es muy loco. Entonces, bueno, no sé, doy paso ahí, abro el hilo a que comentemos estas dimensiones. Y otras también por las que tú habías dicho, como esto de los cuerpos hegemónicos. ¿Qué pasa con lo disidente? ¿Qué pasa con las personas que presentan algún tipo de discapacidad, por ejemplo? Y bueno, del abuso, de la manipulación, de todo lo que nos están diciendo los adultos que nos cuidan, bueno, los adultos que cuidan, que es muy severo. Así que ahora sí, abro el hilo para que compartamos. Sí, yo creo que bueno, a partir quizá como por lo más básico, que sería como el plano simbólico, ¿no? Uh-huh. Que son como todas estas, este orden simbólico, que es la forma en que nosotros, las personas adultas, hemos construido una visión del niño, de la niña pequeña, o de la niñez, de la adolescencia, de la juventud también. Pero claro, vamos a centrarnos más en la niñez temprana, ¿no? Que es nuestro foco. Y como ahí, como una de las cosas que hablábamos, es estas acciones, actitudes de sometimiento y de subordinación de las niñas al mundo adulto, ¿no? Como todas las prácticas cotidianas que a veces son muy pequeñas, ¿ya? Y como pueden ser microadultocentrismos. Claro. Y que incluso se naturalizan y se... como que no se ven, ¿no? Pero como, por ejemplo, tomar a un bebé como si fuera un objeto, ¿no? Claro. Como no avisarle que le vas a tomar. Estoy hablando de un bebé cualquiera, de un mes, de un día, de tres días, de tres meses, de un año, año y medio, dos años, ¿no? Una persona que recién nació. Cualquiera de esos. ¿Cómo tratamos sus cuerpos desde estas prácticas de sometimiento, de subordinación? Porque finalmente terminan posicionándoles como objetos y no como sujetos, ¿no? Pienso, por ejemplo, bueno, todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? De cómo las personas adultas deciden el tipo de ropa que va a llevar. No, hasta ahí entro como al tercero, ¿no? Que es como ya si es rosadito porque es niñita, si es celeste porque es niñito. Pero también el tipo de ropa, ¿no? Como es que tiene que ver un poco con esta estética muy incómoda, por cierto, para un bebé, bueno, para cualquier persona, yo creo, pero sobre todo para un bebé, como de ropas muy apretadas, de adornitos y cositas que son muy innecesarias para las cabezas de una guagua o para, no sé, como esto que hablamos de los pinches, del moño ahí en la frente, moñito, claro. Vestiditos, cuando el niño o la niña está empezando a gatear y en verdad necesita tener sus piernas libres para poder posicionarse y gatear con firmeza, con seguridad, ¿no? Y no con impedimentos. Y esto, como que también hablábamos un poco antes, ¿no? De cómo finalmente el poder de decisión de todo en general en esta primera etapa del desarrollo está en el mundo adulto, en estas. Es como que la persona adulta tiene el control sobre la vida del niño, de la niña pequeña. Y bueno, ahí también hablábamos el otro día que si bien hay cosas en las que el mundo adulto sí obviamente tiene que decidir, porque hay una responsabilidad sobre ese desarrollo, ese ser humano, ser humana que se está desarrollando, que está creciendo, como por ejemplo ofrecerle comida saludable, sí, esa es una decisión del mundo adulto. Como que claro, la persona adulta tiene que decidir, y ojalá lo haga, que también hay a veces no lo hace, ¿no? Como en vez de darle papa frita a la guagua, darle la papa cocida. En vez de, no sé, sí, o darle una hamburguesa, no, prepárelo. Me da vergüenza ser adulta. Un bistequito al horno, no sé. Sí, pues ya, ahí hay cosas que la persona adulta sí puede y debe decidir, que van en función del bienestar del niño o de la niña pequeña. Claro. Pero que no es... como que también leí por ahí como que se justifica por el interés superior del niño o de la niña como prácticas igual impositivas. Claro. Que no es eso, porque por ejemplo en esto de poder ofrecer alimentación saludable, también consideras al niño o a la niña, su deseo, su interés, sus gustos. Entonces, yo le voy a ofrecer alimentación saludable, pero no le voy a imponer que se coma el brócoli si no le gusta el brócoli. Claro. Voy a buscar otra verdura que tenga similares componentes nutricionales para que coma aquello claro, que le gusta y que sea saludable. Entonces, claro, es todo el rato es como dejar esa tiranía, como ese deseo y necesidad que tenemos las personas adultas de controlar, de decidir, de imponer nuestra forma sobre los niños y las niñas. Y entonces, ¿cómo les hacemos parte, no? Bueno, no voy a entrar todavía al cómo, pero como un poco este cuestionamiento que hacemos, ¿no? De por qué tenemos esta necesidad, o más bien, no sé si es una necesidad o no, también pienso que esto que decía la Cami al inicio, ¿no? Que es una matriz de aprendizaje que tenemos, que es una forma... que porque reproducimos modos de vivir, ¿no? Y nosotros también fuimos tratadas así. Sí. Algunas de nosotras hemos tenido la suerte, privilegio, condiciones, etcétera, para cuestionárnoslo y para mirar desde otro lugar a los niños y las niñas pequeñas, más no todo el mundo ha tenido esas posibilidades. Entonces ahí estamos como en esta, sí, estamos como en la crítica un poco pesada hoy día, pero también en una invitación Es que es terrible. A problematizar, pues, a cuestionarnos, bueno, mira, ¿desde qué lugar me posiciono? A propósito del orden simbólico, el otro día iba escuchando una conversación en el colectivo, en un colectivo de estos Sanatorio Pacífico San Roque, ojalá haber mirado la patente de ese auto para acordarme de ese ser, porque dijo algo muy terrible. Terminó su texto diciendo, los niños son sabrosos, entonces hay que comérselos. Así terminó su texto y decía, yo a mis hijos les pegaba una pura cachetada y pobre que me dijeran algo, porque a la pieza y con abuela. Ahí tenemos orden simbólico. En esa familia se deben haber criado todos los hijos, no sé cuántos eran, porque yo de verdad que quería taparme los oídos. Por lo menos iba una señora al lado mío con la que generamos complicidad y nos mirábamos y era como, wow, que se calle. Y el hombre, porque era un hombre con quien iba conversando, también como, no, sí, el cabro, yo le pegaba una pura cacheta, una pura mirada, y pobre que me fuera a responder, porque si no se quedaba en la casa, y hablaban de, y ponían como ejemplo al Cizarro, de que Cizarro tenía una polola a los 7 años, y que como el cabro agrandado, y yo decía, pensaba tantas cosas y decía, a ver, primero, el contexto. O sea, obviamente que ese niño Cizarro, cualquier niño del Sename, viene de un contexto altamente violento, vulnerable, en donde no se le ha entregado ningún cuidado, de donde es lógico que va a repetir esas prácticas y así sus hijos y a ti, así toda su historia, y qué lamentable. Pero si seguimos en estos constructos simbólicos en donde a la primera te pego una mirada y te meto al baño con agua helada, o sea, no vamos a cambiar nada. Terminando ese texto, no, y esa semana estaba como todo revuelto por el tema del Macaya, ese viejo asqueroso, repudiable, y este viejo terminando su texto diciendo los niños son sabrosos, hay que comérselos. Wow, yo de verdad como que no sé para dónde vamos y me siento súper bien hoy día no estar en la amorosidad y estar tirando toda esta onda quizás no tan amable, pero sí urgente de problematizar. No podemos seguir así. La otra vez tú decías, y como este alto índice de problemas de salud mental que hay en Chile en la niñez, es avergonzante. Es así como, no sé, es catastrófico pensar en que están naciendo y siguen naciendo muchos niños y niñas y niñes pequeños, muy pequeños, en contextos de alta violencia, de alta vulneración. Eso me lleva como otra idea de este como orden simbólico, ¿no? Que como que los derechos de las niñeces en el mundo adulto y desde este adultocentrismo están aparejados a deberes. Es como claro. Que la persona adulta pensara que el niño o la niña solo tiene derechos si es que cumple con ciertos deberes, claro. Entonces, bajo ciertos requisitos. Y es súper triste pensar que, claro, como estos deberes que pueden ser, no sé, el rendimiento escolar, o que sean niñas tranquilas, que no lloren mucho, que no griten mucho, que no sé qué. ¿Cómo va a depender de eso que tú, no sé, estés en un lugar de seguridad afectiva, que tengas derecho, no sé, a ser escuchada, a participar, a dar tu opinión, a saber y tener información? O sea, que el trato hacia los niños siempre está condicionado hacia su comportamiento. Y lo cual es tremendamente injusto, porque nosotros como adultos llegamos a un lugar y podemos decir, oh, sabéis que hoy día ando enojado. Y todo así ay, tranqui, está bien estar enojado a veces, bla, bla, bla. Los niños llegan enojados y es como, no se puede. Claro. ¿Cómo va a venir? Qué mañoso. Claro. Qué maleducado. Claro. Qué niñito pesado. En la casa, que no lo ven, que no lo controlan. Sí. Es súper injusto. Es súper injusto. Es terrible. Vamos a terminar llorando. Es muy desalentador, pero sí. Al mismo tiempo, cuando, vuelvo a decir lo mismo de antes, no sé, yo creo que les puede pasar a ustedes similar, cuando se encuentran con familias, con espacios, con gente que tiene ganas de entender lo distinto y de pegarse la cachada, básicamente, de lo que están reproduciendo, es como, buena, bacán. Así es que, como. ¿Sabéis que hay gente que de verdad cree que lo está haciendo súper bien? ¿Cachai? Bueno. O que justifica, dice así, claro. Como, ay, yo me criaron así, no tengo ni un trauma. Bueno, ponte conversando. No te has visto nada, no te has mirado. Conversando con muchas mamás, bueno, por lo menos de mi experiencia, con muchas mamás que me he ido encontrando por este camino educativo que han tenido mis hijos, que he conocido a mucha gente ahí, me doy dando cuenta como de prácticas súper normalizadas y caemos como en estas conversaciones y de verdad la gente se empieza a cuestionar rápidamente lo que está haciendo. Por ejemplo, esto mismo de la pregunta que hicimos, ¿te acuerdas que estábamos conversando ese día que nos reunimos la última vez? Estábamos hablando sobre la pregunta que hicimos con estas cuñas que escucharon al principio del programa. Que uno le hacía esta pregunta, ¿qué es para ti el adultocentrismo? Y la gente... sacaba las culpas inmediatamente. Claro, sí. ¿Cachai? Como que un pequeño cuestionamiento y al tiro dice así como, ah, bueno, sí, en realidad yo tengo comportamientos adultocentristas. ¿Cachai? Pero hay gente que quizás nunca se lo ha cuestionado tampoco. Es que por eso es importante que hablemos de esto. Sí. Porque sí, hay cosas que una no ve. Cuando a una no le interesa algo, sí, una no lo ve. Sí. ¿Cachai? Entonces... Ya, si de repente alguien te hace una pregunta o lo pone ahí enfrente y ¡pum! Apareció un mundo entero que antes no estaba, sí, ¿cachai? Que antes no te cuestionaba y que ni te lo pensaste. Entonces, puta, bacán que alguien venga y te pregunte, ¿qué es para ti el adultocentrismo? ¿Qué es el adultocentrismo? Claro. ¿Qué es eso? ¿Cachai? Ah, mira, significa tal y cual. Entonces sí, parece yo también. Que sí. Parece claro. que no me había dado cuenta. Porque si nadie te lo ha preguntado y tú no has tenido la posibilidad de preguntártelo, claro, no existe. Claro, y es loco porque además, como lo comentábamos en el inicio, bueno, fuera del micrófono, que el adultocentrismo es parte de un conjunto de pluridominio en el que todos vivimos, como donde está inserto también el racismo, la xenofobia y prácticas... Machismo. Claro, y prácticas que van todo el rato en desmedro de las personas. Como sujetos, como personas, como seres. Entonces, claramente nos compete, vos. Y sobre todo, no sé, en esta sociedad donde toda la gente, o no sé si toda, pero muy poquitas personas, así como que no tienen hijes, porque hay callada de personas con sí, y eso es muy loco también, que se siga teniendo y como no haciéndote cargo de qué es lo que estáis transmitiendo. Bueno, pasando ya como a la dimensión material, para que vayamos mencionándolas todas. Sí, dale nomás, po. Bueno, con respecto a esto de la dimensión material, yo quería hablar sobre el espacio público en específico, que son como espacios súper importantes, bueno, para todos, porque ahí construimos relaciones, construimos identidad, y hay una cosa como que me hace pensar caleta, que el espacio público también es un espacio que comunica ideas, ¿cachai? Entonces están construidos de una forma, y eso hace que las niñeces y, bueno, adolescencia, adultos mayores, se pregunten como, ¿qué es lo que la sociedad espera de ellos? No existir, básicamente, porque son lugares donde no son apropiados para todo el mundo. O sea, que desde los milímetros de una escala, la distancia de peldaño en una escala, hasta un baño, hasta el consultorio, colegio, y bueno, ahí ya me voy así como a todo lo que es institucional público. Nada está adaptado para las la niñez. Las casas donde están los interruptores. Las micros. Eso. Sí, siempre digo lo mismo. Como que, ¿cómo es más fácil para un bebé electrocutarse que prender la luz de su pieza? Claro. ¿Cachai? No está pensado para ello. Nunca están abordados como... Bueno, y no está pensado, volviendo a esto del término como de productividad,

Toda educación es autoeducación. Y en realidad, nosotros, como maestros y educadores, solo constituimos el entorno donde el niño se autoeduca. Debemos brindar un entorno más favorable para que a nuestro lado el niño se autoeduque tal como necesita educarse, a través de sus designios internos. Rudolf Steiner. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, estamos de vuelta con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hoy día nuestro programa dedicado a las reflexiones acerca del adultocentrismo, contra el adultocentrismo en la niñez temprana. Y continuamos rápidamente con la siguiente dimensión, que sería, bueno, igual darle un poco más de vuelta a esta material como para cerrarla, no sé si quieren... Quería decir una frase de la Gabriela Mistral, de un poema, que dice: un espacio de lo propio, lo querido y lo tierno. Y me hace tanto sentido como a todos los espacios de los niños, a los espacios públicos, a los hogares, a las instituciones, etc. Sí, qué triste. Yo trabajo en mi otra vida, trabajo en una oficina, en mi vida paralela. Trabajo en una oficina y es muy loco porque siempre llegan adultos con sus hijes. Y hoy, ¿sabéis qué? Bueno, yo me he puesto a pelear así heavy con personas ahí que han tenido unas prácticas muy violentas con los niños, con las niñas que están, porque claro, el espacio objetivamente tiene sillones altos, sillas altas, no hay nada para que ellos puedan tocar, explorar, y todo el rato le están diciendo: cállate, quédate quieto, siéntate ahí, siéntate en el suelo. Y es como... no, o sea, ya sí, la silla es alta, pero bueno, tómale en brazo y si se quiere sentar, siéntale en la silla. Y un día entra un niño pequeño y no sé, debe haber tenido como 3 años. Yo le saludo y le pregunto si se quiere sentar. Y el señor que estaba con el adulto que estaba con el niño me dice: uy, usted qué buena con los niños. Y yo lo miro y le digo: ¿por qué? Y me dice: no, porque lo saludó. Bueno, y a usted yo también lo saludé, le dije. Como, o sea, porque el niño no lo debería haber saludado. Claro. Ah, no, me dijo, es que lo que pasa es que yo pensé que usted trabajaba con niños. Yo le dije, yo creo que no es necesario trabajar con niños para saludar a una persona que está entrando. O sea, ¿por qué? Porque está más abajo como de mi cabeza, yo no lo voy a saludar. Ja, ja, ja, ja, como una risa nerviosa y pasó a otra conversación. Pero, bueno, vuelvo a lo triste que puede ser, como desalentador. No sé, otras reflexiones de usted acerca de estos entornos materiales no pensados para las niñeces. Nada está pensado en las niñeces. O sea, pensemos como en una... hasta la escuela. O sea, hasta la escuela. Yo estoy trabajando una hora en un jardín infantil, a mi pesar. Vamos, que vamos. Vamos que vamos. Y ya, las salas son diminutas, diminutas. Son niños y niñas que necesitan moverse. Ya, lo más adaptado así es como que las mesas son pequeñas. Menos mal, porque es un espacio educativo. Pero en la casa tú no tienes mesas pequeñas, con sillas pequeñas para los niños y las niñas pequeñas. Tienes mesas altas, con sillones altos, todo es alto. El water es alto, claro. El lavamanos es alto, todo es alto. Y aún en los espacios donde hay ciertos ajustes, tampoco está pensado en las necesidades del niño o de la niña pequeña. Ni las salas cuna, ni los pre-kinder, ni los kinder, ¿cachai? Son espacios súper reducidos, donde no sé, además hay 20 criaturas. Lleno de muebles por todo. Lleno de muebles, de mesas, de sillas. De, es que, ¿te puedo agregar algo? Me parece súper loco porque son espacios, claro, que uno digiere, uno dice, ah, bueno, son para los niños porque son chiquitos, ¿cachai? Pero ponte no. el baño, un water al lado del otro. Ay, sí. No hay ninguna privacidad. ¿Cachai? No. Que es como, es súper loco. Imagínate no, eso en un baño de adulto, no da. No. La gente se espantaría. Totalmente. Sí. Sí, recordemos que también tienen intimidad, que también tienen una vida personal, claro, privada, que también pueden tomar la decisión de a quién abrazar, de a quién saludar, a quién tomar la mano. Y a ahí, quién tenerle confianza. Claramente, y ahí quiero pasar como a esto que hablaba y tú, Dani, del abuso y de la manipulación, de ese ejemplo que yo les mencionaba que a mí me carga cuando escucho eso, como que me hierve la sangre por dentro cuando, ay, dame un besito que si no me voy a poner triste. O no me querís, qué si no asco. Me doy un besito. Claro. Entonces no me quieres. No. Ay, no voy a llorar, yo he visto así a gente, pero dame sí. un besito, pero dame un besito. Y los niños... Para la cagada, porque, o sea, alguien grande con una cara muy asquerosa me está diciendo muy cerca que me dé un beso. Y es como, no quiero, ¿por qué? Yo no hago eso con la gente adulta. Y si lo hago, o sea, sería súper raro. Violento, machista. Es que imagínate estar ahí con una amiga adulta y decirle, ya, pues, pero dale un beso, saluda, pues, saluda a mi compañero, ¿qué onda? Muy raro eso, ¿cachai? Es como, ¿por qué no nos situamos en que también es un momento súper raro para los niños? Asqueroso, asqueroso. Yo no encuentro otra definición, la verdad, otro concepto. Es como, qué asco. ¿Cómo puedo ser capaz de decirle a alguien, dame un beso si no me voy a poner a llorar? ¿Qué tipo de relación va a construir esa persona cuando encuentre, no sé, la necesidad, o cuando tenga la pulsión de tener una pareja, un compañero, una compañera, como sometimiento? No me que no. Y en todos los vínculos, no claro. solo de pareja. Sí, o sea, exactamente. Te construyes a ti misma desde ese sometimiento, desde esa como complacencia, como, que sí, te obliga sí, a esa complacencia. Sí. sí, de decir, bueno, tengo que estar a merced, a voluntad de esa persona para que no esté triste, para que no se enoje, para que, no sé, para lo que sea. Y ahí yo creo que igual es interesante mirar esto, pues como de nuevo, como si el niño o la niña para la persona adulta no fuera lo suficiente como ser, ¿no? Como que siempre está en un lugar de inferioridad. No está completa. No, y entonces me doy el lujo de hacer cosas que nunca haría con una persona adulta que sí está completa, claro. Que sí es suficiente. Sí, por ejemplo, esto de ir por la calle, a mí me ha pasado que cuando he acompañado a bebés, a niños pequeños, en el momento del paseo, ir por la calle y que la gente me diga así como, ¿ahí lo vende? ¿Qué? Y es como, ¿qué? Así, ¿en serio? O ay, gente que lo toque, que toque a la guagua, al bebé, es como... ¿Por qué lo tocas? Como, no lo toques. No, o... Ay, pero no me está sonriendo. Me dijeron eso el otro día. Oye, pero no me está sonriendo. Y yo así como... ¿Por qué tendría que sonreírte? Claro, porque no tiene ganas, no sé. No, ¿cómo te explico que no te quiere sonreír? Y es muy raro eso. Sí. Es extraño, sí. Claro, ahí quizás es interesante preguntarse cómo vive el niño o la niña estas actitudes adultocéntricas. Todas. Claro. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cachai? Porque ya... Que como apelando un poco a esto que nosotros estamos problematizando, que son estas actitudes, pero cómo para que estas personas adultas empaticemos, ¿no? Poder mirar cómo el niño o la niña se siente. ¿Cómo se siente el niño o la niña cuando viene una persona adulta grande? Porque físicamente somos más grandes que los niños y las niñas pequeñas. No sé, les agarramos del brazo, les tomamos fuerte, rápido... O les hablamos desde arriba. Eso, le hablamos les hablamos desde arriba. En vez de agacharnos a su altura, a mirarles a los ojos. No sé, pues, ¿cómo se siente el niño o la niña en estos espacios donde no hay nada preparado para ellos? Donde no tienen un lugar físico donde estar, donde habitar, que todo es incómodo. Claro. ¿Cómo se sentiría usted adulto donde hay un espacio donde nada está preparado para usted? Donde no hay una silla donde sentarse, donde no hay un espacio en el baño íntimo y cómodo, donde me siento inseguro, intranquilo en todos los lugares a los que asisto. Y además hay alguien que te acompaña, adulto, que tampoco piensa en ti. Y que te hace caminar rápido y que te tironea y que si te cansaste un poco no te espera y te dice que te va a dejar solo porque apúrate, porque mira, me vaya a hacer llegar tarde. Basta. Como, basta. No sé, a mí de verdad que me como que este tema, bueno, me pasan muchas cosas a nivel personal. También puedo decir por mis experiencias de vida cuando pequeña y también por ser una persona que investiga este tema y porque cree que ahí está la solución o la transformación de todo esto que vivimos. Porque nosotros como adultos también vivimos, ¿para qué? En un espacio-tiempo de absoluto sometimiento. Como que no tenemos para dónde ir. Y también no tenemos para dónde ir porque nosotros seguimos replicando estas prácticas con los niños y las niñas pequeñas. Claro. Bueno, si vamos a quizás a pasar a esta perspectiva más respetuosa que tenemos nosotras de cómo ir abordando de esto que habla esta mujer maravillosa, Emmy Pickler, que también nos habla en una cita del adultocentrismo cuando dice: el niño no es una marioneta en manos de un adulto todopoderoso. Donde nos invita a detenernos, a observar y a entender que este ser que va en una progresión, en una integración de conocimientos, en una organización de su cuerpo, en una construcción de su psiquis, necesita tiempo y necesita que le conozcan. Porque no es una repetición, un bebé que nace no es igual al otro bebé del otro lado que están haciendo, como que hay dos mujeres pariendo y ambas van a tener dos seres absolutamente distintos. Entonces, ¿cómo nosotras, en este caso, desde esta perspectiva respetuosa y sensible para la niñez, sí, llevamos a cabo prácticas, acciones que tienen siempre por delante la observación, el cuidado, el respeto, la calidez necesaria para que ese niño y esa niña a quien acompañamos vaya creciendo seguro? Y puede sonar así como súper ideal, incluso romántico, pero esa es, así como, ¿de qué otra manera puedo hacer sentir a otro válido? En su existencia, conociéndolo, observándolo, acompañándole sensible, sutilmente. No hace falta tanto, hace falta quizás como un poquito de pausa en las vidas y querer dejar siempre de ser tan productivos y como acoplarnos tanto como a este ritmo salvaje, me gusta esa palabra que decía Dani delante, que se nos impone. Yo te agregaría como la autoobservación también, sí, el claramente. Estar ahí pendiente de lo que decimos, de cómo tocamos, de eso, pues de lo que estamos construyendo en la psiquis de otra persona. Sí, ahí pienso. como esta idea desde la pedagogía Pickler, de que las personas adultas, desde esta forma de acompañar el desarrollo, nos posicionamos en un lugar de horizontalidad, ¿ya? No en un lugar de superioridad. Somos pares, aunque tenemos responsabilidades distintas en este vínculo. Claro. Y eso es muy importante porque te saca el tiro de ponerte a ti en el centro, que eso es el adultocentrismo, el adulto, la persona adulta en el centro de la relación o del, claro, etcétera. Y desde esta mirada, tú no eres el centro, eres un par, un acompañante del desarrollo, si tienes unas responsabilidades que el niño o la niña no tiene, obviamente, claro, porque eres la persona adulta que está a cargo de sus cuidados. Tenemos esa responsabilidad cuando estamos con niños y niñas. Pero no nos posicionamos desde arriba, ni físicamente, que eso también es muy interesante, ¿no? A propósito de lo que hablábamos antes, como nos vamos a agachar para hablarle al niño o a la niña, porque no estamos arriba del niño, estamos a la par del niño o de la niña. Le miramos a los ojos cuando les hablamos. Les esperamos sus tiempos, ¿no? No solo porque el niño o la niña tiene un ritmo diferente, sino también porque entendemos que es válida esa forma, ¿no? Y que cada persona tiene su ritmo distinto. Y así como, bueno, no sé, igual a veces las personas adultas también son un poco maltratadoras con otras personas adultas, ¿no? Pero en general ahí una tiende a poner más límites. Así como no andas apurando a la gente adulta, claro, ¿cierto? Como ella. O sea, si pensáis que está haciéndolo lento, de repente es como que te lo guardáis. ¿Te lo guardáis? Claro. Sí, no decís, oye, ya, pues apúrate, bo, y le pegáis ahí un pape. Claro. O después tenéis tu reunión de desempeño y ahí le decís, compañero, tal cosa. Sí, nos comunicamos igual desde otra manera con los es que nos posicionamos en otro lugar, sí, no en un lugar de poder, o bueno, no necesariamente, también hay personas adultas donde se ejerce poder y opresión y relaciones de violencia, etcétera, en muchos planos, ¿no? Pero estamos pensando en el mundo adulto un poco más sano, no sé si existe. Claro, ¿cómo eso? ¿Cómo nos, desde qué lugar me ubico frente al niño o la niña? Física y psíquicamente, ¿ya? Como, ¿en qué lugar le posiciono? ¿Cómo le veo? ¿Como un sujeto, como un objeto, ¿no? Como una persona o como un ser que va a llegar a ser persona. Claro, como en esta proyección que normalmente tenemos, bueno, no me voy a incluir, pero que tienen los adultos por sobre los niños. Yo creo como, así como ejemplos, no sé, los cuidados cotidianos, lo que hablaste tú delante. Si yo le voy a cambiar la ropa a un bebé, yo le voy a decir, te voy a cambiar la ropa, llegó el momento de cambio, no sé. Por ejemplo, palabras que ocupo yo, que he ocupado con bebés. No sé, necesita cambiarse el pañal. ¿Sabes? Me di cuenta que tienes tu pañal sucio. En este momento creo que es necesario cambiártelo para que estés más cómodo, cómoda, vas a estar seca. Vamos. Y gente que está ahí al otro lado escuchando, funciona. Funciona. Así como es real, cuando uno se toma el tiempo de comunicarse con una persona, que si bien tiene un tamaño más pequeño, pero es una persona, sí, sí, como hay una respuesta. Y quizás no te, por supuesto no te va a decir sí, ok, vamos, pero sí se va a dirigir a su espacio donde sabe que están sus cosas y que no es ostentoso, lleno de lujo, no, pero están sus cosas y están pensadas para que se sienta cómodo, cómoda. Y sí, y mira, te voy a poner en este lugar, sí, estás cómoda, le pregunto, espero que me responda, que me mire con su gesto en particular, auténtico, propio de ese ser, y cuando le cambio ropa espero a que exista también desde él esa pulsión, o desde ella o desde ella, esa pulsión de que, a ver, quizás yo también quiero participar, y no le pesco el brazo, le meto el chaleco, le abrocho la cuestión y como que el cuerpo se mueve para todos lados. No, tengo esa paciencia que carecemos mucho los adultos para dar tiempo a que aparezcan estos signos de que sí, vamos, como continuemos. Lo mismo con la comida, le cuento, le sirvo, le puedo contar qué hay preparado para hoy, no sé, si es un niño que ya tiene más competencias como de poder ir, sacar su plato, no sé, le invito a que si quiere saque el plato, si no lo hace, también está bien, porque ahí me quería detener, ¿se acuerdan de esta pregunta que les hacía yo la otra vez, que la tengo anotada acá? Que ¿podría la autonomía también ser una práctica adultocentrista? Claro. Como este exceso de que queremos que el niño sea autónomo. Es que eso de, a propósito de lo que estabas hablando, te iba a decir, claro, como que hay una doble contradicción desde mi perspectiva. Porque por una parte está esta persona adulta que no deja que el niño o la niña participe, le hace todo y lo hace rápido y no le da tiempo para que se haga parte del cuidado y coopere voluntariamente y se interese y se vaya autonomizando, porque claro, hacerse parte, participar y cooperar es parte del proceso de autonomización progresiva de los niños y de las niñas. Entonces el adulto, la persona adulta, no le da tiempo, no le espera, no le invita, pasa por sobre su cuerpo y después le exige que sea autónomo, que haga las cosas, claro. y si no las que hace, que flojito, que lento, que no está a la altura. Entonces, y comparaciones pues, también con otros seres que sí hacen cosas diferentes. Entonces es que estamos ahí, en eso, como bueno, demasiado perdidas. ¿No? Sí, démosle. Que ya nos va quedando poquito tiempo y este tema da para mucho. Bueno, como todos los temas, a nosotros nos encanta. Me encanta. Pero solo va como terminar sí. esa idea en relación a la pregunta. ¿Cachai? Como sí, que, gracias. Claro, está este deseo del mundo adulto de que tiene que ver con lo primero que dijiste tú, Cami. Como que transiten luego esta etapa y lleguen a ser adultos, ¿no? Entonces. Que rápidamente se autonomicen, que rápidamente, no sé, dejen el pañal, ¿cachai? Incluso, no sé, me hiciste acordar de una familia que participa de los grupos de juego, que son súper respetuosos y como muy así conscientes de todo, de todo, de todo, pero ya la mamá estaba muy afligida por el tema del control de filtro, ¿cachai? Uh-huh. Es decir, como que, pucha, ya tiene las señales, dice que va a hacer pipí y caca, pero no quiere usar el water. ¿Por qué no quiere usar el water? ¿Cachai? Porque todavía no puede, porque bueno, no vamos a poner ahora a explicar el proceso de control de filter porque es un mundo. Claro, eso, pero eso, ¿cachai? Como en el fondo, desde el mundo adulto, es tan importante, aunque estés muy consciente, aunque seas muy respetuosa, que el niño o la niña llegue pronto a entrar a esta esfera del mundo adulto, ¿cachai? Como que no tenemos paciencia para esperar los procesos y estamos en esa imposición de la autonomía. Sí. Como que tienes que ser autónomo, pero no te doy el tiempo para que lo sea. Claro. Ni para que construya ese trayecto. Claro. Sí, ¿tú ibas a agregar algo más, Javi? O sea, algo como práctico. Es muy sí, práctico. Bacán. Es como, por ejemplo, una de las formas que a través de todos estos años que hemos... Porque este tema no es como que lo estemos pensando hoy día. Es como algo que viene mucho tiempo que uno lo viene meditando. Una de mis prácticas adultocentristas que yo considero que abandoné. ¡Vamos! ¡Qué bacán eso que estás diciendo! Por ejemplo, no tocar a los niños innecesariamente. Sí, por ejemplo, sí. No saludarlos de besos. No ir y hacerle un cariño a un niño que no es alguien con quien yo tenga una conexión. Ni siquiera cuando voy a una entrevista con familia, toco a los bebés. Sí, no tampoco. No, sí. ¿Cachai? Así como eso. Dije, desde un momento, porque aparte, bueno, yo tengo una onda yo. Con que me toquen, a mí me carga que la gente me toque mucho, ¿cachai? De evitar el contacto y toda la vida he pensado que es súper penca que en Chile nos tengamos que saludar de beso. Me carga. Por favor, gente, si salúdeme así con un hola, nomás un apretón de mano, está bien. Pero sobre todo a gente que yo no conozco, porque claro. Cuando yo tengo confianza, cuando hay gente que conozco, no tengo ningún problema. Claro. Pero si es alguien externo, es como súper raro. Entonces yo pienso que a los niños les pasa lo mismo. Es como viene un adulto desconocido que te toca, te besa, te hace un cariño, te aprieta los cachetes y uno queda todo desconcertado. Es como súper... Sí, total. Sí. Pero ahí, de nuevo, estar atentos a las señales de los niños, claro. Y niñas. Porque hay niños y niñas que sí corren sí, a darte un abrazo y un beso. Y te conversan. Y obviamente ahí tú sí puedes responder. Y pues claro, ser tampoco sensible. Te vayas a hacer ajeno no, a... No. Pero sí, bueno, y en esto también de mi propio trabajo directo con los niños, obviamente que sí, pues tengo que tocarlo, tengo que mudar un bebé, claro. Pero se va construyendo de a poco. Es decir, sí. Yo le digo, mira, te voy a tocar, pero ahora, por ejemplo, con el bebito, por ejemplo, que estoy cuidando ahora, ya pasamos a una etapa donde jugamos. Él me toca la cara, estamos avanzando en nuestra relación, entonces, claro. Pero eso se construye de a poco, no es algo que forcé. Algo que surge. Como las relaciones con las personas. Exacto, porque son personas. Y es tan satisfactorio, por cierto, que alguien te exprese un cariño tan auténtico. Sí. Es tan hermoso. Sin imposición. Oigan, ya. Entonces vamos a ir dándole cierre a este programa hoy dedicado a las reflexiones acerca del adultocentrismo. Vamos a dar inicio con esta cita que la leí en el inicio del programa. Aquí voy. El adultocentrismo involucra una estructura de poder donde quienes detentan mayor edad se encuentran en una situación de privilegio y ventaja respecto de quienes tienen menos edad y pertenecen a un grupo social concebido dentro de la categoría niñez y adolescencia. Informe anual del 2022 de la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias por este encuentro, compañeras. Muchas gracias a la Radio Placeres por hacer posible que se transmita este programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Muchas gracias también al Medio Libre de la Zarzamora, a la Radio Aini, a la Radio Pellín Folil, a la Radio Lafkenche de San Antonio y a la Radio Tarpuy. Nos encontramos el jueves, no me sé la 29. Fecha. 29. Jueves 29, y vamos a estar en esa ocasión, les voy a adelantar, hablando con, ¿cómo se llama la compa? Karina, pero no me acuerdo la bella. Ay, con Karina vamos a estar conversando acerca de la lactancia, de este proceso también, que tiene que ser sí o sí muy respetuoso, tanto el proceso de lactancia en sí mismo como el destete. Así que ahí vamos a estar conversando, compartiendo con ella. Espero que nos puedan escuchar. Y si no lo logran en vivo, pueden también ahí meterse a nuestros Instagram, donde siempre estamos publicando los links. Así que bueno, eso. Agradecidas, un fuerte abrazo y nos encontramos nuevamente aquí en la Radio Placeres con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Eso. Chao, chao. Y el terror irá cediendo hacia las alcantarillas. que cruzaras la vereda, me miraras a los ojos sin verla, y saldremos juntos a caminar por las calles de Santiago. Nuestras voces irán escuchaste Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana.